Este programa es presentado por el servicio Cobro en Destino de Zoom, para ti que vendes todo por internet. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. El Fantasma de Prospect Park, una novela de Albo Aguasola. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Bienvenidos, amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos, a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, Literatura. Para untarles, saluda su argonauta dominical Jason Maldonado, certificado de locución 41.937, y nos escuchan a través de Coreanísima 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y en Promesa 103.1 FM ahí en Valencia los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. En la red puedes escucharnos a través de www.rcr.tv y telenavegante.net. También están nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, para que entres en contacto con nosotros en Facebook, en Twitter e Instagram. Abrimos el programa de hoy con el tocayo Jason Mraz y el tema I'm Yours. ¿Quién es Jason Mraz? Músico estadounidense que el pasado 23 de junio estuvo celebrando unos cuantos años de vida, ya no me acuerdo cuántos. Sus más evidentes influencias van desde el reggae hasta el jazz y también el rock. Buena música para el tema de hoy, I'm Yours. I'm sure there's no need. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el 19 hasta hoy domingo 25 de junio, fecha en la cual usted nos escucha en la comodidad de su casa a través de la radio, de internet, de la tableta, del celular, en fin. ¿Qué sucedió el 19 de junio? En 1944 nació el poeta y escritor brasileño Chico Huarque y falleció en esta misma fecha, en 1993, William Golding, Premio Nobel de Literatura en 1983, el mismo que escribió El Señor de las Moscas, y también falleció en esta fecha, 19 de junio de 2010, el cronista y ensayista mexicano Carlos Monsiváis. Avanzamos al 21 de junio. Nació en 1905 Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés. Sí, Jean-Paul Sartre. También nació el 21 de junio Ian McEwan, novelista británico. Y en 1950 nació la poeta canadiense Anne Carson. Avanzó en el calendario y el 22 de junio nació en 1964 Dan Brown, escritor estadounidense, y falleció en 1527 el escritor y político italiano Nicolás Maquiavelo. ¿Qué sucedió? El 23 de junio nació en 1889 la poeta rusa Anna Akhmatova. Avanzó en el calendario y el 24 de junio nació San Juan de la Cruz en 1542 y nació en 1911 en esta fecha el escritor argentino Ernesto Sábato. Fallece en esta misma fecha, 24 de junio de 1822, Ernest Tudor Amadeus, conocido como Ita Hoffman, autor de los cuentos de Hoffman que han inspirado óperas, ballet y el popular, no puedo dejarlo por fuera, el popular Cascanueces. Y así aterrizamos a tal fecha como hoy, fecha en que se publica en el año 1946 el diario de Ana Frank. Y nació en esta fecha, en 1903, Eric Blair. A lo mejor no le suena el nombre, pero era el seudónimo precisamente de George Orwell, autor, entre otras maravillas literarias, de Rebelión en la Granja y 1984. Con esto doy el cierre de las efemérides y les comento que el ganador del libro 3 de Francisco Catalano fue la señora Corina Garros. Felicitaciones. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana cede su espacio para hablar de José Napoleón Oropeza, quien nació en Puerto Nutrias, se dio a conocer a los 20 años como narrador, al obtener en el año 1971 con su cuento La muerte se mueve con la tierra encima, el premio único del concurso anual de cuentos del diario El Nacional. Tiene varias novelas, entre ellas Las redes de siempre, El bosque de los elegidos, Las puertas ocultas, premio de la crítica en el año 2002 y finalista del premio Rómulo Gallegos, y hoy vamos a estar conversando sobre su más reciente publicación, El cielo invertido, novela de la cual les voy a hacer lectura de un breve fragmento. Por fin pudo llegar a la compuerta. Lucía un poco más desahogado. No se recostaría al ventanal para dejar despejada la entrada o salida del siguiente vagón. En el rincón podría sentirse más tranquilo. Las molestias de su estómago se volvían más frecuentes. Lo atribuyó a síntomas que anunciarían algún desequilibrio en la última comida. No quiso pensar que la molestia, casi imperceptible al comienzo, se originó en el mal rato pasado en el despacho papal. Porque había internalizado que teniendo la conciencia totalmente limpia como las aguas del río de su infancia, con el Señor como su único escudo para la defensa, nadie podría causar más daño a quien entregó su vida en manos de la divina providencia. Todo pasaría como la niebla que se esfumaba tras la salida de los primeros rayos de sol, ese que alumbraría al final de este calvario que hoy apenas empezaba a anudar como una punzada en la barriga. Aunque Salvador, demasiado paciente, prefería volver a la imagen de la hoja en la cual venía aferrándose, ese brote que, después de concluido el otoño, daría paso a la verdad de un amanecer radiante después de ver su nombre, su ser entero, sometido a una injuria inimaginable, jamás urdida con tanta impiedad. Y ese fue un fragmento precisamente de la novela de la cual vamos a estar hablando en el día de hoy, El cielo invertido, de José Napoleón Oropeza, acompañado musicalmente por la suite número uno, la música acuática o también conocida música de agua de Händel, que si bien no está dentro de las efemérides de la semana, sí forma parte de la música incidental de El cielo invertido de José Napoleón Oropeza. Y con esa buena música de fondo vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para un Tal. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En medio de la noche fuliginosa y fría, una pared se abre en la soledad del parque y emerge de su interior la sombra melancólica, asesina y loca de un ser misterioso, venido desde la profundidad de la muerte. Busca ya El fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. Para ti que vendes todo por internet, existe el envío con cobro en destino de Zoom, el servicio que te permite enviar productos a tus clientes, dándoles la facilidad de pago en el destino, ya sea pagando el flete, solo la mercancía o ambos, en cualquiera de nuestros puntos Zoom. Si quieres conocer los beneficios que tiene cobro en destino para ti, ingresa en zoomenvios.com. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Somebody. estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando la estupenda versión del tema Somebody to Love, en la voz de Georgios Kyriakos Panayotou. Sí, mejor conocido como George Michael, quien nació tal fecha como hoy, un 25 de junio, pero en el año 1963. Por cierto, en diciembre de este año, creo, se va a cumplir ya un año de su fallecimiento. Ganó numerosos premios musicales a lo largo de su carrera, incluyendo 3 premios Brit, 4 MTV Video Music Awards, 4 premios Ivor Novello, 3 American Music Awards y 2 veces el premio Grammy. Yo digo, quien suele cantar también una canción de Queen es un tremendo cantante, no hay ninguna duda, y por ello esa versión maravillosa de Somebody to Love. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto y un privilegio tener al hilo telefónico al maestro, al escritor José Napoleón Oropeza, quien hoy va a compartir con nosotros su experiencia de escribir El Cielo Invertido, su más reciente novela. Bienvenido, José Napoleón. Ah, muchísimas gracias, Jason. Qué placer hablar contigo desde hace unos cuantos años que no... Ciertamente. Este privilegio de partir contigo un buen rato acerca de lo que estamos escribiendo o de lo que hemos escrito. Bueno, sí, el privilegio es mío, José Napoleón. Y además muy contento de que repitas con nosotros. Para eso es y es la razón de ser de Librería Sónica. Y bueno, como habíamos conversado en días anteriores, previo a esta conversación, José Napoleón, yo quedé, bueno, impactado, gratamente impactado con la escritura de Del Cielo Invertido, una novela que está construida en 3 partes, ¿no? La primera parte es Alguna Vez el Fuego, en donde me llamó mucho la atención y me causó mucha gracia, José Napoleón, que en esta primera parte uno de sus protagonistas, que es Eduardo, pasa prácticamente amarrándose los zapatos, ¿no? A lo largo de este primer capítulo. Después está la otra parte, que es El Árbol Desenterrado, y la tercera parte de la novela. El Árbol Desterrado. El Árbol Desterrado, perdón, y Oración por un Pez. ¿Cómo nace la idea, José Napoleón, de escribir El Cielo Invertido? Bueno, realmente, como lo he dicho en otras oportunidades, como lo escribí y cuando lo presenté, cuando leí las palabras de presentación que se hizo en la Universidad Católica Andrés Bello y luego en IPAPEDI, y también en una entrevista que me realizaron días atrás, uh-huh. Esta novela la debemos también al empeño de varias personas que están... reconocida en la dedicatoria. En primer lugar, así es, al gran poeta venezolano Eugenio Montejo. Correcto. Que él me llamaba todos los fines de año para desearme feliz año, y un año antes de morir me dijo José Napoleón Oropeza, tú escribiste una bella novela sobre Felipe Pirela. Así es. Yo quisiera que tú escribieras una novela sobre un mártir, sobre un hombre extraordinario a quien tú conoces, pero que a lo mejor nunca pensaste que iba a ser un personaje de tu novela, un gran héroe de tu escritura, que es Salvador Montes de Oca. Yo quisiera reconocer, en primer lugar, que gracias al empeño, a la solicitud, mejor dicho, al recordatorio que me hizo Eugenio Montejo, esta novela, yo miré de nuevo hacia la figura de Salvador Montes de Oca, porque antes mi hijo Pavel José Oropeza, estudiante y hoy en día profesional de la universidad, egresado de la Universidad de Carabobo, había escrito una tesina sobre Salvador Montes de Oca, sobre Monseñor Salvador Montes de Oca, cuando cursaba estudios de historia en la Escuela de Educación de la Universidad de Carabobo. Y él me dijo lo mismo que me dijo Eugenio Montejo, mira, papá, tú serías capaz de escribir una novela sobre Salvador Montes de Oca. Luego, el padre Luis Manuel Díaz, que es la tercera persona a quien yo reconozco y agradezco este apoyo, este incentivo en la para la escritura, el abordaje de la investigación sobre la vida de Monseñor Salvador Montes de Oca, el padre Luis Manuel Díaz, un buen día, vicerrector académico del seminario Nuestra Señora del Socorro de Valencia, me dijo un día en su oficina, José Napoleón, sobre Salvador Montes de Oca, se ha escrito mucho, pero nadie ha dicho toda la verdad, y tú eres un novelista. Tú eres un novelista y a mí me gustaría que tú escribieras una novela sobre Salvador Montes de Oca. Ya cuando ya él me hizo ese comentario, ya yo había comenzado la investigación. Y fue gran, pero de gran apoyo, la persona de ese padre, del padre Luis Manuel Díaz, a quien yo también dedico la novela, sí, como también del historiador valenciano, que fue una persona que me ayudó muchísimo en cuanto a la investigación documental, a quien debo parte de que se acelerara un poco más la investigación de esa de esta conducente a esta novela. Me refiero a nuestro querido amigo Fonseca, a quien está dedicado también la dedicatoria reconocida esta novela, y también a Thais González Sánchez, la secretaria que funcionaria de la Universidad Carabobo, que me apoyó también en la investigación. Claro, y en la documentación y todo eso. En la documentación. Claro, porque es un trabajo tremendo. Persona. Es un trabajo tremendo porque, sí, evidentemente, aquí hubo un trabajo de investigación tremendo y vaya qué grandeza de nuestros autores, ¿verdad, José Napoleón? Que hace un tiempo atrás, en paz descanse, el poeta Eugenio Montejo te hizo esa tremenda sugerencia y sí, vaya que estaría honrado de este tremendo trabajo, ¿no? Porque es un trabajo sumamente encomiable. Yo, de José Napoleón, por la confianza que nos tenemos y por, ajá, la confianza con nuestro público oyente, yo desconocía absolutamente, lo digo sin empaches, la vida sobre el obispo Salvador Montes de Oca, y yo quedé de verdad impactado con la historia que tú nos relatas aquí. Es un trabajo que, sin duda, tuviste el apoyo de mucha gente, sobre todo para tanta información, ¿no? Sí, sí. Realmente, porque a partir de los documentos, de los diversos documentos que estas personas me ayudaron a conseguir, a sortear el proceso de investigación, que me tardó tal vez... ¿Cuánto? Muy poco tiempo, yo diría. Me tardé tres años y medio, en cambio la escritura de la primera versión tardé nada más que 6-7 meses, porque cuando comencé a escribirla era como que si alguien me estuviera dictando la novela. Bueno, y perdón que te interrumpa, José Napoleón, porque justamente me das pie para preguntarte, por ejemplo, la historia, obviamente, también cuenta dentro del mundo ficcional la vida de Eduardo, ¿no? De este monaguillo con unas cualidades innatas para la oratoria, que desea ordenarse también como sacerdote. Y yo te quería preguntar, ¿hay algo de Eduardo en ti? En términos, si se quiere, bueno, claro, literarios obviamente, pero religiosos. Claro, claro. Yo estuve en el seminario de Guanare y en el de Barquisimeto. Ah, imagínate, por ahí viene la cosa. Como seminarista, yo hice toda la latinidad e hice el primer año de filosofía en el seminario de Barquisimeto. De tal manera que buena parte de la historia que está allí tiene que ver con mis vivencias, ¿con tus vivencias? Como seminarista. ¡Qué maravilla, vale! Sí, mi vivencia como seminarista, y además de eso, mi amor por Valera, por la ciudad de Valera, donde yo comencé a estudiar bachillerato. Y paralelamente estaba estudiando en el seminario de Guanare y de Barquisimeto, está reflejado también en la primera parte, porque yo quise también reinventar a esa ciudad tan maravillosa que me dio a mí la oportunidad de formarme, guiado también por unos extraordinarios profesores que en ese momento tuvimos nosotros, en los que estudiamos en los liceos nacionales en los años 60. Claro. Yo tuve brillantes, brillantes hombres y mujeres como Ligia Montañez, como Claudio Cánchica, como Pedro Díaz García, profesores que después descollaron como grandes catedráticos en el Pedagógico de Caracas y también en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, honores a ellos. Por eso, ahora ya entiendo por qué José Napoleón está esa amplia y bellísima descripción de la ciudad de las Siete Colinas, ¿no? De Valera. Sí. Es un reconocimiento a ellos también. Claro, además de todo el reconocimiento que hay también a la figura de dos sacerdotes, el padre que es el padre Ignacio en la novela, pero que la gente puede identificar como el gran cronista, que el primer gran cronista de la ciudad de Valera, que fue el padre José María Andrade, que fue un escritor, un historiador que fue traicionado, también vilipendiado, como lo fue Montes de Oca, porque la novela en definitiva no es, sino, es un gran homenaje a Montes de Oca. Es un gran homenaje, pero también José Napoleón es una novela muy dura. Muy dura. Muy dura, de verdad. Yo puedo decir sin empacha, lo que va de año, es la mejor novela venezolana que yo he leído en lo que va de año. Es una obra monumental porque implica justamente una investigación por una parte y por la otra la vida cierta de un personaje que existió evidentemente y que luchó, entre otras cosas, y vaya palabra que voy a utilizar en estos tiempos, José Napoleón, que luchó por la libertad. Exactamente, sí. En primer lugar, por la libertad individual. Correcto. Pero también por la libertad de su pueblo. De su pueblo, que es lo más importante, José Napoleón. Nosotros debemos hacer un corte publicitario. Por favor, te voy a pedir que te mantengas en línea para seguir conversando, ¿ok? Cómo no, con mucho gusto. Yo estoy acá. Perfecto. Vamos a hacer un corte publicitario, no sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando un ejemplar de El cielo invertido del escritor venezolano José Napoleón Oropeza por cortesía de nuestros amigos de Vida & Co. Editor. ¿Qué debe hacer? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganarte esta extraordinaria novela, señores. No es cuento. Tienen que leerla. Solo aquí en Librería Sónica, literatura para un tal. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los negocios de hoy en día están en Internet. Por eso en Zoom tenemos para ti Cobro en Destino, el servicio que te permite enviar mercancía a tus clientes, ya sea puerta a puerta o en cualquiera de nuestras oficinas y aliados Zoom, donde además tus clientes podrán pagar el flete e incluso el producto que compraron. Para más información, visita zoomenvios.com. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Los grandes maestros del arte nacional, Cruz Diez, Mateo Manaure, Virgilio Trompis, Osvaldo Vigas, entre otros, están aquí, acompañando a los nuevos talentos emergentes, Lisandro Rodríguez, Alfredo Prado, Calixto Pérez y muchos más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Onelio descenderá hasta los más profundos abismos del subconsciente, donde todo buen deseo es mutilado y toda maldad es un bien necesario. En estas páginas hallarás el mayor de los misterios, una lectura que no olvidarás. El fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Escuchando el tema Black or White en la voz de Michael Joseph Jackson, pues hoy, 25 de junio, se cumplen ya 8 años de su desaparición física, de su fallecimiento, cantante, compositor, bailarín, productor, en fin, sin duda alguna es y seguirá siendo, según mi punto de vista, humildemente, el rey del pop. Buena música para el domingo de hoy, mientras seguimos conversando con el maestro José Napoleón Oropesa a propósito del cielo invertido. ¿Estás allí, José Napoleón? Sí, claro, por supuesto. Oye, qué gustazo de verdad es haber leído esta obra, y el tiempo, por supuesto, no es suficiente, José Napoleón, y tú lo sabes como creador de este maravilloso trabajo, no es suficiente el tiempo para hablar de tantas cosas que están allí inmersas, porque más allá del tema del obispo mártir de Salvador Montes de Oca, que además la última parte de la novela es espeluznante, no tengo otro calificativo, como narras el episodio en donde, bueno, es, digamos, salvajemente torturado. Sí, salvajemente torturado. Además que estaba padeciendo incluso hasta de apendicitis, si mal no recuerdo, sí. ¿No? Entre otras cosas. También aquí hay un homenaje, bueno, a Valera. Hay un homenaje también a unos cuantos poetas, por ejemplo, Enriqueta Albero Larriba, quien sin saber le dio también la primera clase de poesía a Eduardo, ¿no? Entre otras cosas. Exactamente, sí. Porque incluso yo escribo sobre ella un cuento, uh-huh. Sobre su figura, porque ella visitaba a mi tía Carmen, que es un personaje central también de la novela, mi tía Carmen González, correcto, Flores, correcto, en Puerto Nutrias. Y yo conocí siendo muy niño a la poeta Enriqueta Albero Larriba. ¿Qué tal? Sí, sin yo saber que más adelante, en los predios universitarios, ella se convertiría para mí realmente en un auténtico ídolo. Sin duda alguna, una gran poeta, pero también ahí está José Barroeta, está Edras Parras, por ejemplo. Oye, y una cantidad de poetas, bueno, Andrés Eloy Blanco, una suerte también de pequeño homenaje para ellos, ¿no? Exactamente, sí, y también, en cierta manera, sin nombrarlo, sino en la dedicatoria, un homenaje a Eugenio Montejo. Exactamente. Y a Eugenio Montejo y a Luis Cubillán Fonseca, que tal vez hayan sido las personas que más me motivaron a escribir la novela. Y él no pudo leerla, pero sin embargo, cuando él estaba enfermo, yo lo llamé a su casa. Yo sabía que estaba enfermo, no sabía que iba a morir, por supuesto. Y yo le dije: Eugenio, te voy a decir que la primera imagen que me diste para la novela, que tú me regalaste, la primera imagen, no solamente que la tomé, sino que atraviesa toda la novela, que es la de las trenzas, la de las trenzas de zapatos. Sí. Que tú, como un gran lector, como un avisado lector, me has asomado al inicio de la entrevista. Sí, esa, porque me llamó mucho la atención, José Napoleón. Y esa imagen te la donó, vamos a decirlo así, en buen sentido, el maestro en paz descanse, el poeta Eugenio Montejo. Casi nada, ¿no? Sí, él me dio dos imágenes y me dijo: nunca, Eduardo, nunca jamás en esa novela terminará de anudar las trenzas. Óyelo bien, nunca, nunca jamás, porque yo estoy seguro que tú vas a escribir una novela de infinitas lecturas, como también el te voy a dar la otra imagen. Esa imagen de la ¿cuál es? Mujer de la mujer valenciana, de la señora que está tocándole las puertas a Montes de Oca a las 9 de la noche, desesperada. Exacto. Porque el marido la quiere vender como objeto sexual. Sí. a un personero del gobierno, Juan Vicente Gómez. Claro, no, pero es que además la historia que narras, José Napoleón, se pasea, da sus inicios en buena parte desde la dictadura de Juan Vicente Gómez, y de ahí en adelante se van enarbolando una serie de situaciones que desencadenan, por supuesto, en ese juego de espejos, como tú le llamas, en la vida religiosa de Eduardo, ¿no? Y esto llama mucho la atención, bueno, al menos a mí, humildemente, desde mi punto de vista lector, hay un juego de voces narrativas entre la primera y la tercera persona, ¿no? Que a uno lo sumerge más aún en estas diversas capas de la historia, en donde también está ese Eduardo el Otro. Sí, sí, Eduardo el Otro, porque Eduardo el Otro es el que está fungiendo de aprendiz de novelista. Correcto. Está jugando a ser un novelista. Él ha descubierto en la biblioteca de la casa parroquial San Juan Bautista en Valera, como auxiliar de biblioteca, descubrió un manuscrito, porque estaba buscando un supuesto manuscrito del padre Ignacio Andueza. Correcto. En el correlato real, el padre Ignacio, José María Andrade, como te decía antes. Así es, así es. Y entonces él comienza, como le hablan tanto de que él supuestamente escribió sobre Montes de Oca, entonces él comienza a interesarse en el personaje, uh-huh. siendo un muchacho de 14 años. Y se obsesiona por la figura de Salvador Montes de Oca y termina realmente convirtiéndose, yo diría que como una especie como de alter ego de Montes de Oca, porque recuerde, Monseñor Montes de Oca, porque recuerda que hay una serie de diálogos Así en es. La capilla del seminario sumamente líricos. Líricos e intensos, porque además también hay una suerte de desdoblamiento, José Napoleón. Sí, sí, sí, sí, hay sí. un desdoblamiento tremendo en la voz de Eduardo, y es que además El cielo invertido, como le digo yo, es un texto dentro del otro texto, ¿no? Sí. Es como de lo que Eduardo escribía como sobre el obispo Salvador Montes de Oca, precisamente, retazos de un largo relato. Exactamente, sí. Y por otro lado está la novela que supuestamente escribió el padre Ignacio Andueza. El del padre Ignacio, correcto. Los caballos vencidos. Exacto. Que es un verso, que es una imagen de esa gran poeta que ya hemos nombrado, Enrique Tarbelo Larriba, uh-huh. de un poema maravilloso de ella que se llama Asistida Angustia. Oye. Y realmente en esa especie como de cruce de espejos se va tejiendo toda la novela, que no es otra cosa que una especie, como lo es toda la novela, una especie de coexistencia de lo real y de la fantasía, pero de una fantasía exacerbada en la mente del muchacho de 14 años. Y por otro lado, además de eso, sustentado además en los documentos que supuestamente él ha recibido, de por ejemplo, de Ignacio Andueza y de otras voces, el mismo Montes de Oca que habla con él en la novela, en los diálogos en la capilla. En la capilla. Y te iba a preguntar, José Napoleón, ya nos comentaste que, bueno, en un tiempo fuiste, siendo muchacho, seminarista. En ese periodo fue cuando conociste sobre la vida de Salvador Montes de Oca, ¿o fue más adelante? Sí. No, antes incluso de ser seminarista, porque yo fui realmente monaguillo en la iglesia San Juan Bautista de Valera, del padre Heberto Godoy, que en paz descanse. Oye, yo te voy a confesar algo, y a lo mejor no me vayas a tirar el teléfono, José Napoleón. Yo fui no en monaguillo, pero me votaron. Me votaron por peleón. Ah, yo creía que era el que te habían votado, por lo que a mí estuvieron a punto de votarme en el seminario, que era cuando me descubrieron que comiendo con las hostias. Ah, no, a mí me votaron por peleón, porque uh-huh. me agarraron dándome trancazo con un compañero monaguillo, el monseñor, que en paz descanse, con el cual yo era monaguillo, era el monseñor de apellido Porras, en la parroquia Santa Rosalía. Y eso me trae, bueno, bonitos recuerdos. Oye, pero te quiero preguntar algo, ciertamente un tanto, tal vez, capcioso. Este libro, por supuesto, ya habrá sido leído por algún padre, por algún religioso. ¿Qué te han dicho? Bueno, mira. A ver. Yo te puedo decir que no te olvides que la novela está copatrocinada por la Universidad Católica, Andrés. A eso voy. Obviamente no van a apostar a algo que no les guste, pero... Exactamente. No solamente que apostaron a ella, sino que decidieron patrocinarla y le enviaron los originales al nuncio apostólico. ¡Wow! Quiero saber qué dijo. El nuncio apostólico. Sí. Y el nuncio apostólico... Y yo te voy a decir una cosa. La gente podría pensar, a lo mejor... Los designios de Dios son perfectos, los caminos de Dios son imponderables y son perfectos. Cualquiera pudiera pensar que la novela se editó justamente en el momento en que comienza el proceso de canonización de Monseñor Salvador Montes de Oca. Oye, para ti tuvo que haber sido una sorpresota. Fue una sorpresa, fue una feliz coincidencia, que el día de la presentación en la Universidad Católica Andrés Bello, la profesora María Elena Mesta, que preside la comisión designada por el obispo, por el arzobispo de Valencia. Un saludo para ella. ¿Tú la conoces? No la conozco, pero seguramente nos está escuchando, así que envíale saludos. Exactamente, claro. Por supuesto que un gran abrazo, un gran cariño, no solamente a ella, sino también al profesor Marcelino Bisbal. A Marcelino sí lo conozco, un fuerte abrazo. Exactamente, que se convirtieron realmente, en junto con otros sacerdotes de la Universidad Católica Andrés Bello, en los grandes defensores de la idea de la publicación de esta novela. Exacto. por la Universidad Católica Andrés Bello, en una edición de la Universidad Católica Andrés Bello, que fue la que se presentó el 3 de diciembre, y luego el patrocinio con Vidanco para la presentación, para la edición de Vidanco. De tal manera que la novela, también el párroco de Candelaria, de Candelaria acá en Valencia, la conoce. No solamente él la leyó, la leyó, sino que él me aseguró, él forma parte de esa comisión que nombró el arzobispo de Valencia para preparar el proceso de canonización de Monseñor Montes de Oca, sino que todos los estudios, todo lo que tiene que hacer esa comisión para elevarlo a la comisión respectiva en el Vaticano, sino que el padre es un familiar de Monseñor Montes de Oca, primo segundo de Monseñor Montes de Oca, y muy emocionado me dijo a mí que no solamente la novela constituía un gran homenaje, sino que un gran homenaje a Monseñor Salvador Montes de Oca, sino que tal como creo yo que lo logré, como lo señaló Luis Covillán Fonseca en la primera, él ha hecho dos notas en la prensa regional, como lo señaló el poeta Alberto Hernández en un diario de Maracay, sino que la novela se constituye, además de un gran homenaje a Salvador Montes de Oca, en una novela verdaderamente histórica, apegada a los hechos. Claro, independientemente de que yo sé que está apegado a los hechos porque hubo un proceso de investigación previo, hay también un proceso de exaltación de la heroicidad de ese personaje. Eso te iba a decir. Eso que realmente no solamente que merece ser llevado a los altares, sino que ya está en los altares. Así es, no solamente una novela histórica, sino, a mi juicio, vuelvo y repito, de humilde lector, una novela bellísima, una novela que creo que nos hacía falta leer en estos días. José Napoleón, vamos a hacer un corte publicitario, por favor, mantente en línea, ¿sí? Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Hoy estamos obsequiando un ejemplar de El Cielo Invertido, una novela de José Napoleón Oropeza, por cortesía de nuestros amigos de Vidanco y copatrocinada, por supuesto, hay que decirlo, por la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Qué deben hacer? Envíe la palabra libro y seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Además, aunque usted no lo cree, amigo oyente, resiliente, sobreviviente, el costo del mensaje, escúchelo bien, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Es decir, aquí no ha llegado la inflación. A Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En medio de la noche fuliginosa y fría, una pared se abre en la soledad del parque y emerge de su interior la sombra melancólica, asesina y loca de un ser misterioso venido desde la profundidad de la muerte. Busca ya El Fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. Así como actualizas tus aplicaciones, actualiza tu negocio digital con el servicio de envío Cobro en Destino de Zoom, que te permite enviar documentos y mercancía a nivel nacional, pagaderos en el destino al momento de su entrega en taquilla o puerta a puerta. Y además, puedes rastrear tus envíos con Zoom Track. Para más información, zoomenvios.com. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Uno de los tangos más hermosos que se hayan escrito, Por una cabeza, en la voz de Carlos Gardel, quien falleció un 24 de junio de 1935 en Medellín, en Colombia, en un accidente aéreo. Así que ayer se cumplieron, ¿cuánto? 82 años de aquel trágico accidente, de su muerte. Como dato adicional, en el año 2003, el gobierno uruguayo propuso grabar la voz de Carlos Gardel en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO, dedicado a la preservación de documentos patrimoniales. Y ella me olvida, ¿qué importa perderme? Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y en esta parte final del programa le vamos a hacer 10 preguntas a José Napoleón Oropesa y que él nos responda rápidamente con lo primero que se le venga a la memoria. A ver, José Napoleón, un ídolo de tu infancia. Mi maestro Félix Ernesto Zuna. Muy bien. ¿Playa o montaña? El río. El río. Es el río Canaguá. Estará presente a lo largo de toda mi vida, no solamente en mi memoria, sino en mi cuerpo. Muy bien. ¿Cuál sería tu color favorito, José Napoleón? El negro. El negro. ¿Whisky, ron o cerveza? Ron. Oye, ¿cuál era tu comiquita favorita? Bueno, realmente, más que comiquita, yo leía muchísimo El Santo. El Santo, ah, muy bien, la tira cómica, correcto. La tira cómica. Muy sí. Bien. ¿Un nombre que te guste? Eduardo. Eduardo, ah, muy bien. Yo digo que se llama Eduardo. Ah, muy bien. ¿Cuál ciudad te gustaría conocer, José Napoleón, que no hayas conocido? Praga. Praga, bellísimo, sí, de verdad que sí, me gustaría también conocerla. ¿Qué libro te hubiese gustado escribir? Ay, muchísimo. Demasiado ambicioso, tal vez. Sí, sí, es demasiado. Esa pregunta es difícil. Porque solamente me gustaría volver a escribir o escribir Pedro Páramo. Casi nada. ¿Y una flor, tu flor favorita? El malabar. Ah, muy bien. Bueno, saliste excelente, José Napoleón. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan. Como había dicho en el corte anterior, es muy difícil abordar en tan poco tiempo un trabajo tan encomiable como el cielo invertido. Una novela que narra, bueno, entre otras cosas, las intrigas, las conspiraciones, las trampas que hay en el mundo del clero, ¿no? Y sobre todo en contra de lo que vivió Salvador y el detonante que exacerba a Salvador Montes de Oca es la tiranía, pues, de Gómez, ¿no? Fue la muerte de un joven, de Josué, si mal no recuerdo el nombre del personaje, que fue torturado, molido a golpes, a tubazos, en fin, no le voy a dar mayor detalles para que no se espanten y vayan y busquen la novela, pero realmente relatado de una manera muy, muy fuerte. Que bueno, narrativamente espléndido. Y también, oye, qué fuerte también la imagen, José Napoleón, el desprecio del Papa Pío XI, sí, ante la genuflexión que le hizo, ¿no?, el obispo Salvador cuando fue al Vaticano. Exactamente. Oye, qué desprecio tan tremendo. Tremendo y definitivamente creo que me quedé corto. Te quedaste corto, me sí. Me quedé corto porque realmente ese personaje fue muy timorato. O sea, fue muy timorato ante la grandeza de Salvador Montes de Oca, sí, porque él no quiso definitivamente que Salvador Montes de Oca dijera toda la verdad. Así es. Y entre otras cosas, José Napoleón, también el problema parte de la designación de Salvador como segundo obispo de Valencia y como reza el texto, ¿no? Hay una parte donde el narrador dice hay una afrenta a la grey valenciana, ¿no? Que sí, no aceptaba que un obispo venido de otra ciudad fuera, sí, el obispo en Valencia. Claro, claro. Entonces comienza toda la traición y toda la calumnia y todo el proceso tan negro y tan oscuro precisamente de un sacerdote que aspiraba a ser obispo de Valencia a través de que su tío fuese el obispo, porque él se consideraba, seguramente pensaba que él iba a ser entonces el tercer obispo de Valencia. Exacto. A lo mejor hubiera envenenado al tío. Si el tío hubiera llegado a ser obispo, entonces a lo mejor lo envenena, porque era realmente un personaje siniestro. Claro, pero es que además no solamente hubiese pasado eso, sino que, por ejemplo, la escena en donde uno de los enemigos del padre, de Salvador, ¿sí? La escena de los alacranes, ¿vale? Sí, sí. Oye, eso es tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Y no te creas que eso no pasó, eso pasó. Claro, y te iba a preguntar, porque es tan verosímil todo lo que nos estás contando, nos narras en tu novela, que tengo anotado un montón de cosas donde te tendría que preguntar, ¿y esto pasó? ¿Y esto pasó? Bueno, ya me estás diciendo el caso de los alacranes. ¿Eso sí, sucedió? Sí, sí. Realmente, sí. Y la tortura realmente no solamente es verídica, sino que yo creo que me quedé corto desde el punto de vista de todo lo que ese personaje siniestro que él se consigue en la abadía, uh-huh, ese alemán disfrazado de perseguido italiano, uh-huh, el italiano perseguido, bueno, se venga con él de él porque él no se comió el cuento, pues, por decirlo vulgarmente, de que aquel personaje era lo que decía ser, pues. Exacto. Entonces, al verse descubierto por él, él fue el que dirigió la tortura, pues. No, muy muy fuerte. Ahora, pudiéramos decir entonces, José Napoleón, que el objetivo de Eduardo es el mismo que el tuyo. Y te cito para que me respondas, ¿no? Dice así: y los ancianos padres de Salvador, sus hermanas, también quedaron atrapados en la red que ahora te correspondía, esta vez en nombre del honor de unas vidas sumidas en la falsedad y mentira, revelar lo que durante tantos años quedó hundido al fondo de un espejo empañado. Fin de la cita. Sí, realmente los familiares de él no fue que no supieron lo que había pasado, sino que eran unas personas muy humildes, uh-huh, que no tuvieron, por supuesto, ayuda de nadie. El apoyo de nadie, claro. El apoyo de nadie en ese momento para llevar a cabo un proceso que pudiera revertir y rescatar el nombre de su amado hijo, de su familiar, ante la comunidad valenciana, ante Venezuela y el mundo, pues, por supuesto. Y todo el tema de la novela, yo no me imagino que lo captaste, mejor dicho, ha sido un gran, he intuido que ha sido un gran lector, es el tema de la traición, porque también Eduardo es traicionado al final de, claro, la novela. Claro, pero es que Eduardo casi, en términos simbólicos, vamos a llamarlo así, José Napoleón, en términos simbólicos, Eduardo casi que se transforma en Salvador Montes de Oca, porque él revive a su manera toda la historia de Salvador, por una parte, pero además también es traicionado. ¿Sí? Es traicionado como fue traicionado Salvador. Exactamente, sí. Es todo, y como lo había sido traicionado el padre Joaquín Ignacio. El padre Ignacio, uh-huh, el padre Ignacio Andueza en Valera, Es decir, que el tema de la novela es el tema de la traición. De la traición, sin duda alguna. La traición de tres personajes, un seminarista, un humilde sacerdote de parroquia y Monseñor Salvador Montes de Oca. Es decir, todos representados tal vez simbólicamente en esa gran figura, en ese gran héroe, en San Salvador Montes de Oca, realmente que quien pudiéramos decir que sintetiza todo el tema, o que en él confluye todo el río del tema de la traición. Correcto, tan así que, bueno, el final de la vida de Salvador Montes de Oca, del obispo Salvador Montes de Oca, es en Europa. Ya sabemos, sí. Ya lo hemos conversado en el corte anterior, cómo termina su vida. Él estuvo también como cartujo, ¿no? Sí, sí. Él toda la vida, él no quiso ser obispo, no. Él quiso ser cartujo. Pero él sí quería ser, exacto, él quería ser cartujo y lo logró. Y lo logró para inmolarse definitivamente, para inmolarse, para consustanciarse con Dios, consustanciarse con Jesucristo, con el amor a Jesucristo, con el amor que él consagró todo su breve episcopado al amor a la Eucaristía. Él muere, él es traicionado en esa fe, en ese amor por el misterio de la Eucaristía. Así es. O sea, todas las pastorales, él escribió unas cuantas pastorales en 2 años y medio que estuvo en el episcopado, y la mayoría de las pastorales eran sobre el tema de la Eucaristía, porque era un apasionado del tema de la Eucaristía. Era un verdadero religioso. Además de un verdadero religioso, un estupendo escritor. Además, oye, José Napoleón, para aquellos que no tengan la suerte de ganarse el libro a través de nuestra mensajería de texto, ¿a dónde pueden ir a comprarlo? ¿Está ya distribuida la novela? Está distribuida, sí. Está en la librería de Caracas, en la mayoría de las librerías más importantes de Caracas, pero también está en todo el país a través de la distribuidora de Vidanco, en este momento... ¿Edicben será? ¿Ah? ¿Edicben o Distel? Un Edo. Edicben. Ok, perfecto. Gracias por recordarme el nombre, Edicben. ok. Él se llama José Ramón Gutiérrez, el presidente, sí, de la empresa. Sí, cómo no, un gran amigo también de esta casa. Exactamente, entonces la he hecho llegar a las principales librerías de nuestro país. Oye, en este último minuto que nos queda, José Napoleón, ¿estás trabajando ya en una próxima obra o estás descansando? Sí, estoy trabajando en otra novela. Ya escribí la primera versión totalmente. Se llama La lluvia inconclusa, y termino de revisar un libro de cuentos que terminé en el interín cuando terminé la novela El cielo invertido y comenzaba la otra. Un libro de cuentos que se llama Endijas en el agua, y que presentaré a mi editor en los próximos días. Bueno, ya sabes, cuando ya esté publicada La lluvia inconclusa, esta es tu casa para volver a leerte y a disfrutar de tu compañía. Por supuesto, o sea, nos mantenemos en contacto, y por supuesto seguiremos bajo la misma lluvia. Así es. Bueno, José Napoleón, te envío un fuerte abrazo a la distancia y te voy a pedir por favor que te mantengas en línea, ¿ok? Ok, muchas gracias. Gracias a ti, José Napoleón. Bueno, amigos oyentes, ahí escucharon al maestro José Napoleón Oropesa conversando gratamente sobre El cielo invertido. Insisto, una novela maravillosa, estupenda, que les recomiendo leer. Si no se la gana por acá, a través de nuestra mensajería de texto, pues ya escucharon, pueden adquirir su ejemplar en las principales librerías del país. Y nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. George Orwell. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la consola el maestro Jambururu Martínez, y quien tuvo el gusto de dirigirse a todos ustedes, su resiliente, su argonauta de todos los domingos, Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con el tema África de la agrupación Toto, y esto a cuenta de que hoy 25 de junio, quise decir, está cumpliendo 63 años de vida el señor David Page, quien fue precisamente el compositor de ese temazo. Nació el 25 de junio de 1954 en Los Ángeles, en California, y entre otros temas, aparte de ese que están escuchando al fondo, también compuso Rosanna, Hold the Nine,